Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, de la calle Gorriti 5963. Esto es Radio del Plata. Mañana y pasado también estaremos aquí. Y el viernes haremos el programa en Lezama, un poco más temprano. ¿Está la puerta abierta? Sí, sí. Si dejaron la puerta abierta, ciérrala y que entra el chiflete. Claro. Gente que... Hoy me preguntaba a alguien si es verdad que en un incendio hay que salir en calzoncillos. Y es obligatorio. No, no es obligatorio. Yo le contaba que sí, o que Rolón creía que sí. Recordé aquel momento en que hubo una especie de alerta de incendio en un edificio en el que estábamos actuando, y Rolón inmediatamente se sacó los pantalones y se tiró por la ventana. No, señor. Interrogado acerca de por qué hacía eso, él dijo, cada vez que he visto un incendio, veo personas que se tiran por la ventana en calzoncillos. Bueno. Calculé que era lo que se usaba. Se sacó los pantalones, se tiró por la ventana y salió corriendo. No, bueno, le explicaron que no, no es así. Esto fue en Mar del Plata, ¿no? Sí. Y, bueno, hoy yo le explicaba a esta persona que me preguntaba que yo también pensaba que era así. ¿Que era así? ¿Y nadie le explicó que no es necesario? ¿A mí? Sí. No, señor, no, sí. Yo también. Cuando no. Veo que hay un incendio... en las películas, por ejemplo, y todo el mundo se tira por la ventana en paños menores, calculo que ese es lo mejor que uno puede hacer. Pero no es un protocolo de pero saltar es así, en calzón. Se saca los pantalones y se tira por la ventana. No, no es así. Bueno. No es así. Hoy hemos recibido mensaje de nuestro amigo, el arquero Fabián de Carapachay, a quien le mandamos saludos. Lo estamos esperando en el partido... De los martes, donde prometió volver nuestro arquero Fabián de Carapachay, que en este momento, calculo yo, nos estará escuchando. Nos mandamos un abrazo a Fabián. Un abrazo y un gran cariño a todos los muchachos de los martes, ¿no? No solo es un buen arquero, sino también una persona bastante cínica, en el sentido de que comprende los incisos humorísticos que aquí se vienen. Uh-huh. Así que le mandamos un agradecimiento por eso. Gracias. Pero no ataja con cinismo, ¿no? Porque es malo para un arquero. Sí, a veces sí, para un arquero nuevo. Cuando, por ejemplo, contiene un balón, el tipo pone cara de que fue más fácil claro, de lo sí. que fue, y te mira con cinismo, como diciendo, con esa, si eso es todo lo que tienes, nada tengo que temer de ti. Mm. Y uno se da cuenta de esa cara, ¿no? Sí, no. La famosa expresión cínica del arquero. Con la ceja también es para arriba. Y hace así, te mira después de que fracasaste como delantero y te hace así. Señor. No es bueno para el arquero el cinismo. Para nada, salvo para el humor el cinismo. Señores, hablaremos hoy de la caída de Satanás. Seguimos con los textos midrásicos. Ayer hablábamos de la expulsión de Adán del paraíso y hoy hablaremos de cómo perdió su acomodo Satanás. ¿No es cierto? Que era un tipo que estaba bien posicionado. Sí. Y, pero no la historia que ya todos conocemos. ¿Sí? No nos basaremos en el paraíso perdido de Milton ni en cosas por el estilo, sino en los textos midrásicos de los que hablábamos ayer, es decir, aquellos textos de la literatura hebrea que se escribieron entre el siglo I y el siglo XII de nuestra era y que son agregados, míticos y versiones tardías de episodios bíblicos o explicaciones, glosas, etcétera. Son literaturas muy, muy interesantes. Hoy elegiremos entre esos textos algunos que dan cuenta de la rebelión de Samael. Por empezar, algunos dicen que la serpiente del Edén era Satanás transformado, es decir, el arcángel Samael. Se asegura que se rebeló al sexto día, impulsado por unos irresistibles celos de Adán. O mejor dicho, tenía celos de Adán, a quien Dios había ordenado, mejor dicho, no, Adán, que debía ser adorado por toda la hueste celestial por orden divina. Ah, estaba así escrito. Exacto. Dios creó... No estaba escrito. No. No hacía falta escribir. No hacía falta, ¿no? El tipo fue creado y enseguida Dios dijo, bueno, este tipo que acabo de crear, lo creó en el sexto día, me lo adoran. Listo. Y... Por ejemplo, el arcángel Miguel obedeció sin demora. Lo adoró en menos que un gallo canta. Pero Samael se quejó. Dijo que no adoraría a ningún ser inferior. Parecía una campaña política. En realidad, Samael dijo esto. Cuando Adán fue hecho, yo estaba ya perfeccionado. Que él me adore a mí, si quiere. ¿No? Los ángeles de Samael, estos son los tipos que andaban con él siempre, ¿no?, estuvieron de acuerdo, pero otros siguieron a Miguel. Digamos que hubo una disputa por la adoración a Adán, en la que unos estaban de acuerdo y otros no. Los que no estaban de acuerdo sostenían que ellos, en tanto que ángeles, debían ser los depositarios de la adoración humana y no al revés. A ver, el arcángel Miguel, que era muy cauto, advirtió a los rebeldes que tuvieran cuidado con la ira de Dios. Y Samael contestó lo siguiente: si él se muestra irritado, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al Altísimo. Y se armó, ¿no es cierto? Miguel arrojó a Samael del cielo a la tierra, donde, sin embargo, continuó ardiendo, o mejor dicho, urdiendo, y ardiendo también, intrigas contra la voluntad divina. Otros dicen que cuando todos los ángeles se postraron a los pies de Adán, Samael increpó a Dios, indignado y de mala manera. Le preguntó si debía adorarse a un ser formado con polvo, siendo que los ángeles, como bien se sabe, habían sido formados con el esplendor de Dios. Y Dios le respondió que Adán, aunque había sido formado con polvo, superaba a Samael en sabiduría y entendimiento. Bueno, todavía más indignado que antes, Samael desafió a Dios y le pidió una prueba al respecto, es decir, respecto del entendimiento de Adán. Y Dios dijo que la prueba sería del siguiente modo. Samael debía descender a la tierra y poner en fila a las bestias recientemente creadas también, ¿no? Y si Samael conseguía dar a estas bestias los mismos nombres que el mismo Dios tenía pensado ponerle, nombres que, si bien tenía pensado, no había explicado todavía. Esto es una consideración superflua, puesto que si Dios conoce el futuro, desde luego que todo ya lo tiene pensado. Bueno, no anda Dios resolviendo problemas a último momento, ¿verdad? Dios le dijo entonces que si él adivinaba qué nombres tenía previstos para las bestias, sería él el venerado y no Adán. Dios le aclaró a Samael que si fracasaba y en cambio Adán conseguía dar los nombres a los animales, pues entonces el hombre sería el homenajeado. La competencia. Y acá, vamos a decirlo, en esta competencia, parece que Dios hizo un poco de fuerza por Adán, que metió un poco la uña. Primero le tomó examen a Samael. Entonces Dios puso unos bueyes ante él y le preguntó cómo se llamaban. Samael los miró, no sabía. Dios apartó a los bueyes, le presentó un camello y después un asno, pero Samael no supo nombrar a ninguno de ellos o dijo cualquier cosa. Claro. El lagarto. No, es que justo dijo lagarto. Era un memotest. Y le llegó ayuda a Adán, una ayuda erudita, demasiado erudita, ¿no? Utilizó para eso Dios las letras del alfabeto hebreo. Curioso que las letras del alfabeto ya estuvieran y no los nombres Sí. De las bestias. Pero la primera letra es Aleph, que es un buey. La tercera es Gimel, que es un camello, y así. Cada letra le ayudaba a Adán. Adán se sabía el alfabeto, y entonces cuando apareció el buey, en primer lugar dijo, el buey. Y así hasta el final, claro, del alfabeto. Cada letra estaba relacionada con los animales que Dios le iba a presentar. Así que primero lo adiestró Adán en el alfabeto y después le puso los animales en un orden tal que al nombrar las letras se estaba nombrando a estos animales. Es muy difícil, ¿no? ¿Por qué difícil? Después de todo era Dios. Hubiera dicho, adórenlo porque yo lo digo. Y ya está. Cuando Samael vio que Dios había iluminado a Adán, gritó enfurecido y lo insultó. Y entonces Dios arrojó del cielo a Samael y a sus ángeles ayudantes. Cuentan que Samael se agarró de las alas del arcángel Miguel y lo hubiera arrastrado con él hacia abajo si Dios mismo no hubiese intervenido. Dice Humberto Eco que Adán le dio a los animales los nombres que les correspondían por su naturaleza y fue entonces el nomoteta el que pone los nombres. También recuerdo yo ahora, si se trata de intervenciones más o menos eruditas, aquel sexto sentido del que hablaba el filósofo medieval y catalán Raimundo Lulio, que decía que además de la vista, el tacto, el olfato, etcétera, estaba lo que él llamaba el afato, que era la facultad de nombrar a las cosas, de poder ponerle nombre a las cosas. Curioso, digo yo, y equivocado, porque no es una facultad esa, sino en última instancia una decisión. Bien, un texto midrásico de la Edad Media explica que Dios echó a Satanás, el príncipe de la oscuridad, justamente por una disputa lumínica. Como se sabe, Dios lanzó el famoso haya luz. Y Satanás preguntó, ¿por qué no crear el mundo con oscuridad? Y se mostró poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios y fue rechazado violentamente. Satanás y sus ángeles fueron confinados en una mazmorra oscura donde todavía languidecen con los rostros demacrados, vio el aspecto que tienen, ¿no? Y los labios sellados. El día del juicio final, el príncipe de la oscuridad se declarará igual a Dios, pretenderá haber tomado parte de la creación, diciendo en tono jactancioso que aunque Dios hizo el cielo y la luz, él hizo la oscuridad y el abismo. Todos los pueblos mediterráneos y del cercano oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, no como mera ausencia de luz, sino como una entidad real. Los griegos hablaban de su madre noche, ¿no? Bueno, un último comentario. Algunas tradiciones hebreas dicen que Satanás, competidor de la divinidad, había planeado crear otro mundo, lo que lo identifica con el cosmócrata o el demiurgo de los gnósticos, aquel último eslabón de una cadena de dioses, el primero de los cuales está muy lejos allá en vaya a saber qué pleroma, ¿no? Como hemos explicado alguna vez, los gnósticos decían que había un Dios lejanísimo, que creó un primer cielo con sus dioses. Y los dioses de este primer cielo creador, o el Dios de aquel primer cielo creador, creó un segundo, y los del segundo un tercero, y este mundo en que vivimos en realidad es la creación del creador número 365, que es un dios muy menor, cuyo grado de divinidad tiende a cero. Esta idea de los gnósticos tiene muchos defectos, pero una virtud. Explica el mal. Explica el mal y dice que que este mundo, mejor dicho, es creación de un dios chambón, que por eso existe el mal. Esa contradicción que tanto enojaba a Voltaire, que decía, ¿cómo puede un Dios perfecto crear un mundo en donde ocurran cosas tales como el terremoto de Lisboa? La explicación del gnosticismo era, bueno, existe eso, todavía no había ocurrido el terremoto de Lisboa, desde luego, existe eso porque el Dios que creó este mundo no es el primero, sino el último de una serie muy, muy larga. Y decían ellos, y esto completaba la cosa, que el Cristo era nada menos que un enviado del primero de los dioses, aquel, el más grande de todos, que apiadado de los hombres que vivían en un mundo tan imperfecto, les había mandado nada menos que al Cristo. Esto era lo que decían los gnósticos. Y aquí termina esta charla. Lo que sí podemos decir es que cabe dedicarles esta recordación a aquellos personajes del mundo joven que hemos visto ayer y hoy, ¿no? De un mundo recién creado, ¿no? Al Adán, a los ángeles. Con respecto a Adán, podemos comentar la rapidez con que ocurrieron las cosas, ¿no? Parece que a los 12 días ya estábamos afuera del paraíso. No tuvieron paciencia. Porque uno oye la historia y dice, bueno, qué sé yo, vaya a saber cuántos años habrán estado este hombre y esta mujer allí, ¿no? Pero en 12 días ya estaban afuera Adán y todos los guitarristas. Sí. Así que bueno. Aguantaron bastante, 12 días. Para mí no. A todos los personajes de aquel joven mundo le dedicamos esta charla. Y a todos los sufridos personajes de este mundo, ya demasiado viejo, no tan viejo que le sucede como a muchas personas mayores que dudan de su juventud. A nosotros aquellos días de la juventud del mundo nos parecen un poco dudosos, aún a los hombres que más deseo tenemos de creer. Pero habrá sido así. Y a los hombres que han pasado cierta edad, su juventud les aparece como un género de ficción, ¿no? Cuando viene una tía y nos cuenta las cosas que hacíamos cuando éramos chicos, nos parece estar asistiendo a una clase de literatura y no a un hecho biográfico. Cuando uno mira la foto del colegio y dice, ¿y este era yo? Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos pedido discos relacionados con estos primeros conflictos, ¿no? La expulsión del paraíso, la caída de Satanás, primeros y decisivos conflictos de la creación. Y como usamos esta idea de la juventud del mundo, el discotecario nos dio el tango Sueño de Juventud, que en realidad es un vals, y aprovechando que había gente que quería escuchar canciones cantadas por Carlos Gardel, escucharemos la estupenda versión de Sueño de Juventud de Enrique Santos Discépolo en la voz de Carlos Gardel, grabado en Barcelona en 1931, con acompañamiento de piano, violín y vibráfono. Adelante. Porque me aleja la fe de urbañana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrella que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós. Y de remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar.